7 minutos sobre las 12 del mediodía. Vamos a adentrarnos en uno de los espacios característicos de cada martes, nuestro apartado dedicado al ámbito de la política. Y les adelantamos en el arranque de la mañana hoy que dentro de ese turno de intervenciones, en esa ronda de participaciones, hoy en concreto intervención para el Partido Popular. Se encuentra ya con nosotros aquí en los estudios de Radio Ubrique uno de sus ediles y portavoz del Grupo Municipal Popular, Manolo Toro. Bienvenido, Manolo. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora, como es habitual, analizando diferentes temas de actualidad, las cuestiones que, en definitiva, cada formación política, ya saben, elige para poder estudiar, analizar cada día. Y, en concreto, Manolo, querías comenzar por lo que es la iniciativa de las naves Nido, que junto a Zona Franca, en concreto la Zona Franca, ha desarrollado en una parcela cedida por el Ayuntamiento, por la Cámara de Comercio en su momento, junto a Movex. Hablamos de ese proyecto en su momento, y bueno, pues quería referirte sobre todo a esa cuestión, porque ya se han asignado además las naves, ¿no? Sí, vamos, en esta semana he estado llamando también a Zona Franca para estar informado de cuál sería el listado de... porque al final fueron 14 solicitudes de empresas de Ubrique en cuanto a esa licitación previa para las naves. De esas, pues lógicamente se han asignado a 10 empresas de Ubrique, y vamos, precisamente pedía, como digo, a Zona Franca el listado de las diferentes empresas, pero como es lógico también, por el tema de ley de protección de datos, no se me podía facilitar. Es lógico que una información que es confidencial, pues, pero pensaba tener una información para más o menos dirigirme a cuáles eran las empresas, pero la contestación, y hablaba esta misma mañana, pues, que con Zona Franca, y me comunicaba que, bueno, desde el mes de enero ya se habían asignado las 10 naves a las diferentes empresas, y bueno, lo importante ya es que esas empresas de Ubrique se van a encontrar con una nave totalmente terminada, solo para iniciar esas actividades, esas diferentes actividades empresariales, que lógicamente, pues también cuando estén en pleno funcionamiento, pues darán trabajo también, pues, a nuestra población. Es importante ya esa finalización, y bueno, que esas empresas, pues, ya vayan realizando las inversiones en las distintas naves de todas aquellas actividades empresariales que son sector varios. Hay, creo que había de piel y sector de servicios, y por lo cual, bueno, es importante que esas naves, pues, estén ocupadas. Y bueno, creo que también el Ayuntamiento, pues, debe seguir proyectando con Zona Franca, ya que se ha abierto una puerta importante que nunca había estado Zona Franca en Ubrique, pues seguir solicitando también presupuesto de fondos europeos para seguir realizando bien más naves de avenido, porque se ve que hay una oferta y una demanda importante, y creo que se debe seguir proyectando proyectos también en aquella zona que vayan abarcando, independientemente de la zona industrial, que hay parcelas a la venta también, pues que también se planteen allí, pues, otros aspectos para que seguir, como digo, más naves nido por la demanda que hay, ¿no? Porque también hace referencia que ese proyecto que inició el Grupo Popular también mantuvimos conversaciones, estos fueron conversaciones personales también, conversaciones telefónicas, donde le habíamos planteado también a Zona Franca un poco el tema de aparcamiento. Entendemos que la zona industrial tiene un problema ahora mismo, está lógicamente en crecimiento por el sector industrial y por las actividades que sin duda hay allí en esa zona, y entendemos que hay un gran problema de aparcamiento en esa zona, como los hay también en toda la población, y es un aspecto importante que este equipo de gobierno actual, pues, tiene que seguir trabajando. Pero, como digo, en conversaciones que no llegaron a hacer conveniadas por escrito, pero sí nuestra preocupación se la trasladamos, porque planteamos que había allí zonas también privadas donde en un momento dado se podían pedir fondos europeos y poder canalizar esos fondos europeos para por lo menos plantear futuro de aparcamiento, porque aquella zona también es una zona que está bastante colapsada y hay problemas de aparcamiento en esa zona industrial. La verdad es que sorprende, ¿no?, que pueda haber problemas de aparcamiento en esa nueva zona de expansión, sí, porque es normal que evidentemente en el casco antiguo pueda haberlo, estamos hablando de calles de hace siglos en algún caso, pero sorprende que pueda haber problemas de aparcamiento ya en aquella zona, ¿no?, cuando termine de expandirse toda aquella área. Entonces, ¿de qué estaremos hablando, no? Claro, pero el problema no solamente, como digo, actualmente creo que quedaban solamente 9 parcelas por vender. Sé que hay interés de alguna que otra empresa por también implantarse en esa zona, en la zona industrial, pero realmente, en el momento que se venda esas parcelas, nos quedamos sin zona industrial. De ahí la vital importancia del Plan General de Urbanismo, ¿no?, que sin duda tiene que plantear mucha mejora en muchos aspectos de infraestructura de Ubrique. Pero la verdad, independientemente de que desde el mes de noviembre quizás también ha habido una disminución en el sector de la piel, por las referencias que yo tengo, que sin duda hay que seguir trabajando por el sector de la piel, un aspecto que hay que seguir trabajando. Pero claro, como tú bien dices, hay un gran problema, no solamente como zona industrial, sino como zona residencial, que hay un problema de aparcamiento. Y ya nosotros personalmente estuvimos haciendo alguna que otra conversación también, porque diríamos en la zona, la primera fase del sector de la polígono industrial, había una zona que era de la hermandad y de un privado también. Hice conversaciones sobre ese aspecto porque quería que era una zona, un llano importante, que se podían plantear allí aparcamiento a través de pedir fondos europeos y hacer una zona allí para un poco evitar, ¿no?, esa gran problemática que existe también en esa zona, que cuando está en fecha punta de trabajo al 100%, es un gran problema en la zona de aparcamiento, que nosotros también es un problema que también tuvimos en la anterior corporación, pero también intentamos darle solución, porque había una zona que en este caso era zona pública, donde el ayuntamiento pues tenía los materiales para las obras, y bueno, allí también, quieras que no, pues había una zona que en este caso estaba, esa zona pública estaba a la vera de la nave de Dimopel, y también pues cedimos de forma allí para que un tramo importante donde caben allí 30 o 40 vehículos. Es decir, que si no hubiésemos cedido de forma prudencial esa zona también, ¿no?, pues habría 40 problemas de aparcamiento más. Hay que buscar, sin duda, es un compromiso que el equipo de gobierno pues también tiene que trabajar, si el aspecto en cuanto a que la zona industrial con estas 10 naves y la zona también de parcelas que tiene el ayuntamiento para vender, pues si siguen vendiendo, pues el crecimiento será mayor, y por lo cual seguirá habiendo problemas de aparcamiento en esa zona. Mm-hmm. Decimos, es sobre un tema conectado a lo que es el propio de la construcción de naves industriales, que es siempre importante, ¿no?, porque además está teniendo respuesta la oferta que hubo de naves nido, como comentabas, ¿no? Rápidamente ha tenido su demanda y hubo más demandantes que oferta, uh-huh, incluso, y por eso la posibilidad de que Zona Franca incluso siga viendo que existe demanda en Ubrique. Nos decías que sigue abriendo las puertas a posibles nuevos proyectos. Sí, ese fue nuestro proyecto, es decir, nosotros planteamos no solamente la zona de crecimiento de la zona industrial de estas 10 naves nido, ¿no?, sino ya habíamos planteado pues que una vez aperturadas las puertas de Zona Franca, bueno, hay fondos europeos que sin duda se pueden seguir solicitando para seguir haciendo proyectos. Fue nuestro proyecto de cara a que había que ampliar también zonas industriales en el propio PGOU, pero que le facilitan bastante a esas pequeñas y medianas empresas, bueno, que no tienen que hacer una inversión de casi 100.000 euros para donde tienes que comparar la parcela y la nave, hay una media de más o menos de 120.000 euros una vez que has terminado esa compra de la nave y del suelo y de la edificación. Bueno, el facilitar a empresas que tienen iniciativas emprendedoras, como esta que está en la nave Nido, y entiendo que se tiene que seguir ese camino. Ya es un proyecto y una responsabilidad del actual equipo de gobierno, y no sé ahora mismo cuáles serán sus proyectos en base a ese futuro en el sector industrial, ¿no? Y hablando de este tema, bueno, y recordando, ¿no?, un poco en qué consiste, pues estamos hablando de naves nido, para aquella persona que no lo sepa, que están, bueno, destinadas al alquiler, sería con un coste muy beneficioso, eso sí, con respecto a lo que valdría, ¿no?, alquilar una nave de esas dimensiones, y por tanto estas empresas que tienen durante 3 años como máximo, si no me equivoco, la posibilidad de arrancar, de comenzar su negocio en estas instalaciones a un precio más módico. Sí, ahí estábamos hablando de un mínimo, si no mal recuerdo, de 200 euros y un máximo de 300 euros por alquiler. Entonces, claro, te encuentras la inversión realizada con un tiempo de 3 años por el alquiler, y bueno, en ese transcurso de esos 3 años se entiende por lo menos que esa empresa que inicia esa actividad, pues lógicamente, pues tiene la capacidad de ir creciendo en esos 3 años y por lo menos no se va a encontrar de tener que ir al banco y hacer una inversión muy importante, como digo, de casi 100.000 euros que cuesta con la compra del suelo más la edificación de la nave, por lo cual le está facilitando a aquellos emprendedores pues que en su actividad no tenga que invertir mucho dinero. Independientemente ahora de todas esas empresas, tendrán que ir adecuando esas naves a los proyectos diferentes que se han planteado. En aquella zona que quedaron naves industriales por vender en su momento, la legislatura pasada, cuando se pusieron a la venta, terrenos sí, para, terreno para crear. Antes de las elecciones locales, meses antes, ya habíamos abierto de nuevo el periodo de licitación para las naves. Y si no mal recuerdo, fueron 5 parcelas las que se vendieron, donde empresas que estaban ubicadas en el centro de Ubrique se trasladaban a la zona industrial. Entiendo que se tiene que seguir proyectando en esas 9 parcelas que quedan para, de alguna forma, pues que la zona industrial esté al 100% de su ocupación. Pues eso, como seguimos dentro de lo que es el ámbito industrial, de suelo industrial en nuestra localidad, con esas naves nido, y también Manuel Toro se refería al problema de aparcamiento, ¿no?, que pueda seguir suscitándose y empeorando a medida que haya más empresas allí y más zona residencial. Esto además ligado al PGU, evidentemente, al Plan General de Ordenación Urbana, precisamente quería referirte también, ¿no? Sí, porque estuve hablando en esta semana y en el anterior pleno también con el concejal de urbanismo, Manuel, pues donde le hacía una consulta en cuanto al tema del Plan General de Urbanismo, y también le preguntaba cuándo venía a Ubrique el equipo redactor, y me comentó que ahora para final de febrero estaría de nuevo en Ubrique, y bueno, le mostré mi interés también por hablar con el equipo redactor para seguir viendo cuáles son los trabajos que se siguen haciendo después de esa aprobación inicial, donde el Partido Popular pues votó favorablemente a esa aprobación inicial, después del trabajo que habíamos realizado de esa aprobación inicial, que después hubo modificaciones, pero lógicamente nos preocupa, y por eso estamos encima de ir sabiendo cuáles son las informaciones o modificaciones que se siguen trabajando y se plantean en esta aprobación del Plan General. Y son temas importantes que seguimos, como digo, preocupados, para ver también qué solución por parte de la Consejería de Medio Ambiente o las competencias correspondientes, qué trabajo se está haciendo o qué se está elaborando para el tema de inundaciones, para el tema de, porque en estas fechas pues no está lloviendo, está lloviendo de manera prudente, pero tenemos que pensar siempre en el futuro y tenemos que seguir trabajando, pues que bueno, pueden venir fechas de lluvia y podemos seguir teniendo pues problemas de inundaciones. Entonces queremos estar informados en qué trabajo se está haciendo en ese aspecto, también como en el tema de la circunvalación o variante, que es fundamental, ¿no? Es fundamental porque hasta tanto no esté realizado ese trabajo y un planteamiento ya de futuro claro, vamos a seguir teniendo los problemas de circulación en toda la zona de la avenida de Corte, a la zona del polígono. La verdad es una masificación importante y es un aspecto también importante que lógicamente vamos a estar encima. Y bueno, los temas también de futuro, también residenciales y de aparcamiento que se plantean para Obriquio, pero sobre todo, pues como digo, esas variantes, porque sigue siendo un gran problema esa carretera de Avenida Jesulín por el gran volumen de vehículos de tamaño enorme, y hay que buscar una solución a ese, como digo, a ese colapso de circulación que seguimos teniendo. Y uno de los aspectos que llamaba también la preocupación por estar informado con el equipo redactor también, porque dentro de la documentación que nos facilitaron para la aprobación inicial, tengo que solicitar un documento de alcance de valoración ambiental estratégica, que se llama, que es un documento que no tenemos en nuestro poder, y en este documento, pues de alguna forma, pienso que ahí la competencia de la consejería pues nos hará una valoración más detallada de la zona de la variante o de la zona también de los olivares, donde ahí sí había hecho el Grupo Socialista una modificación de ampliación de casi 120.000 metros cuadrados de edificación. Y bueno, hay que tener las cosas ahí muy claras y para hacerlo todo perfectamente coordinado y siempre mirando los pros y los contras. En principio, desde el Partido Popular se está de acuerdo con el documento que existe ahora mismo. ¿Hay propuestas o cuestiones en las que cree que debe haber cambios? Sí, vamos, yo creo que en política, vamos, te tiene que mojar el culo, ¿no? Porque no puedes estar en todo diciendo que no, que no, que no. Entonces, lógicamente, a un trabajo que nosotros habíamos realizado, nos costó bastante que otros partidos políticos nos apoyaran, que hubiera una partida presupuestaria para iniciar ese trabajo del Plan General de Urbanismo. Y no era lógico que una vez que está gobernando PSOE y por estar gobernando ellos, dijéramos que no. Lógicamente, de ese trabajo que habíamos realizado nosotros, posteriormente se habían hecho modificaciones y entendíamos que en esa aprobación inicial era importante para seguir dando pasos adelante, pero eso no significa que estés encima del trabajo que se está realizando para estar informado y saber de primera mano siempre cuáles son aquellos aspectos que se modifican, que se amplían o que realmente pueden mejorar. Entendíamos que teníamos que aprobar que sí, después de haber comentado en nuestro comité y con los concejales, pero siempre vamos a estar encima de estos aspectos, porque entendemos que, bueno, siempre hay temas que se deben de ir mejorando y trabajando, ¿no? Porque ahí también habíamos hecho un trabajo que creo que se tiene que tener en cuenta también, y siempre agradezco el trabajo que hicimos con los vecinos de Río, ¿no? Y Tamal, en ese aspecto de mejora también en esa zona, como también valoraciones que se estuvieron haciendo y que creo que se deben seguir haciendo, pues un estudio ambiental también de todos aquellos caminos de Ubrique para su posterior mejora, llámese Naranjal o llámese otros muchos caminos de Ubrique que se tienen que seguir mejorando. Y entendemos que el trabajo que se hacía con los vecinos de Barrida y también de Costa Morera y otros, pues también hay que agradecer la propuesta de los vecinos, que al final, entre todos, pues vamos buscando una información y una proyección de futuro de cara a que este PGOU, pues en todos sus aspectos, esté perfectamente bien ubicado y bien trabajado. En definitiva, podemos decir que desde el Partido Popular, el posicionamiento un poco que está reflejando es que se aprobó inicialmente, se dio la luz verde a que se aprobara inicialmente para que echara a andar, ¿no?, definitivamente el proceso de elaboración del PGOU, pero que como es un documento vivo, pues estará atento desde el PP para pues aportar o señalar aquello que no estoy de acuerdo o que sí, ¿no? Claro, es que no solamente era la aprobación inicial, ¿no? Y con eso no te puedes quedar con las manos cruzadas, sino tienes que seguir lógicamente trabajando en ese aspecto también de futuro de Ubrique, ¿no? Donde se traten las inundaciones, se trate la circulación, se traten los aparcamientos, se traten la mejora de infraestructura, de residencial, industrial, pero tiene que seguir lógicamente trabajando porque también eran muchos los problemas que se encontraban muchos vecinos y también dentro de ese PGU avanzamos también del el estudio del, digamos, del casco antiguo de Ubrique, bueno, donde muchos vecinos se encontraban muchísimos problemas a la hora de edificar en esa zona del casco antiguo y siempre pues estábamos a disposición de lo que dijera la Delegación de Patrimonio o la Delegación de Cultura, y eso era un proceso interminable a la hora de dar una licencia. Entonces, esa finalización del trabajo también, del casco antiguo también, pues significaba el facilitar después a los ciudadanos de Ubrique, de la zona del casco antiguo, pues sin duda mejorar muchas zonas que hoy tienen problemas. Era facilitar de que esa documentación pues estuviera más fácil para que los vecinos pudieran agilizar un proyecto de obra o un proyecto también de futuro para esa zona, ¿no? Porque la verdad el casco antiguo de Ubrique, pues hay muchas cosas que mejorar, y el casco antiguo de Ubrique es con diferencia uno de los mejores cascos antiguos de la Sierra de Cádiz. Bien para el turismo y para promocionar, sin duda, que tenemos que seguir trabajando en un área importantísima. Queda mucho por hacer, porque desarrollarla en un área de turismo importante, que es un sector que genera mucho dinero, y no, en este tema Ubrique pues tenemos responsabilidad de todo el equipo actual como los anteriores, de ir mejorando un futuro más digno, de buscar un planteamiento también de turistas con un poder adquisitivo más importante, porque no hemos vendido nuestro pueblo en el aspecto de turismo. Queda mucho por hacer. Pues todo ello en relación al PGU, diferentes aspectos que quería destacar. La verdad es que la actualidad política ha pasado hoy además por la celebración de un pleno, el pleno ordinario del mes de febrero, que al ser más corto, bueno, pues parece que ha llegado más pronto de lo habitual, pero en realidad es el último martes, ¿no?, del mes ya, porque terminará el mes ya en la próxima semana, a principios. Así que hoy, pleno, como decimos, y hay alguna... bueno, quería referirte a las preguntas, un poco, las propuestas que se van a hacer desde el Partido Popular, ¿no? Sí, hay de los 5 puntos, el primero punto es de la aprobación de esta sesión anterior. El segundo punto es la aprobación inicial de ordenanzas de estacionamiento de autocaravana. Bueno, y también eso fue un proyecto que el Partido Popular inició. Planteamos la ubicación y solicitamos una subvención de la Diputación de Fondos Europeos, pues donde planteábamos que, independientemente de las diferentes zonas de Ubrique, entendíamos que se podía plantear en la Plaza Las Palmeras todo de una forma organizada, pues que hubiera una zona allí para aprobación de aparcamiento de autocaravana. Y en este caso, pues lo que se trata con esta ordenanza de estacionamiento de autocaravana, pues de regular legalmente pues que puedan estacionar, la cuota que tienen que pagar, cuáles son los derechos y obligaciones en este aspecto. Y bueno, también, como digo, la iniciativa que el Grupo Popular hacía sobre este aspecto era, pues de alguna forma, para que hubiese un Ubrique, una ubicación de autocaravana, porque entendemos que a aquellas personas que sin duda pues manejan este tipo de autocaravanas hay de todos los precios, pero son personas que tienen un poder adquisitivo para poder tener esta autocaravana, ¿no? Y entendíamos que era una forma también de que ese turismo es una son personas con un poder adquisitivo que sin duda pues gastan dinero en Ubrique. Y en este aspecto, una vez estaba presente la comisión informativa correspondiente, pues estuvimos analizando la ordenanza de estacionamiento de autocaravana y vamos a votar favorablemente en el pleno para que esté de alguna manera regulado, y como digo, sepan las personas que allí tengan su derecho a estacionar, pues sepan sus derechos y sus obligaciones que deben de llevar a cabo. Es uno de los puntos, ¿no? Dentro de lo que es el orden del día, como decimos en el en la jornada de hoy, me comentaban, ¿no?, que también creo que en el pleno de hoy vais a preguntar por los equipamientos públicos de nuestra localidad. Llámese Campamento Juvenil Cerro Mulera, Ecomuseo de la Vida Rural, Parque Periurbano, el Parque del Trasvase, el Camping de Tabizna, etcétera. Sí, vamos, independientemente de la pregunta que nos hicieron también los vecinos de Ubrique el jueves cuando estuvimos aquí, donde nos demandaron en varias zonas de Ubrique sobre aparcamientos y demás, como es lógico, por responsabilidad, vamos a hacerle la consulta en el pleno de hoy, en ruegos y preguntas, y haremos referencia a aquellas consultas y quejas que nos dieron los vecinos. Y aparte, pues vamos a trasladar también otra serie de preguntas y que nos han hecho también vecinos por, a través allí en las sedes y también en la calle. Pero independientemente, de pasar a este punto, quiero también hacer referencia a otros puntos que hay en el orden del pleno para terminar. Sí. Porque está el punto 3, que es expediente de modificación presupuestaria de subvención a Cáritas. Hay una subvención de generación de crédito a Cáritas, donde se le va a dar 3.000 euros por parte del ayuntamiento. Habrá una disminución de la partida presupuestaria de que está para el tema de urgencia. Hay una disminución de esa partida y habrá una subvención para de 3.000 euros para Cáritas. Y como es lógico, todo lo que sea por parte del Ayuntamiento de Ubrique facilitar a aquellas personas que tienen problemas económicos y que se les pueda facilitar de Cáritas, y que lógicamente el Ayuntamiento tiene que colaborar, pues por supuesto vamos a estar a favor de que esta subvención pues llegue a Cáritas, cuando realmente este dinero va a ir para la compra de alimentos para aquellas familias pues que tienen problemas en su casa. Como digo, pues votaremos favorablemente a este punto, como también al expediente de modificación presupuestaria, que en este caso va en pie, son 5.800 euros. Estos 5.800 euros se disminuye de la partida del sector de la maquinaria, que estaba en 80.000 euros, y en este caso hay una disminución de la partida del sector para pagar a Empiel 5.800 euros. Esta subvención va dirigida para que una vez que transfiera el dinero del ayuntamiento a Empiel, el Empiel tiene que hacer un pago a la empresa Origin, una empresa que ya nosotros también en la visita que hice a Bruselas tuvimos contacto, no solamente para el tema de la denominación de la piel de Ubrique, de indicaciones geográficas, sino el aspecto que había una empresa que se llama Origin, que había una representante italiana que era la presidenta de esta empresa, y el aspecto de esta empresa, para que todo el mundo lo entienda, Origin de alguna forma es la que tiene contacto con muchísimas empresas importantes de Europa en cuanto a comunicación, futuro, planteamiento, información, contacto. Entonces entendemos que no solamente el paso de que Europa tenga ya y aprobado por parte de las diferentes administraciones la denominación de origen de la piel de Ubrique, pues Origin representaba pues un contacto directo para ampliar más la zona de contacto de empresas de Ubrique con empresas europeas. Entendemos que es un tema que sé que tiene que seguir trabajando, porque hay que ir desarrollando en el sector de la piel pues más futuro, y para que no haya estos lapsus de tiempo en Ubrique, aunque entendemos que el año 2015 el sector de la piel pues ha tenido una facturación importante, pero tenemos que seguir trabajando para que el sector de la piel tenga de enero a diciembre una proyección también de futuro para el futuro de la población de Ubrique. estamos en el límite del tiempo, pero no sé si, ya digo, quería hacer referencia a esa cuestión, ¿no?, de los equipamientos públicos, sí, claro, que vais a abordar en el pleno, ¿no? Sí, entendemos también, igual que también, bueno, era una preocupación cuando estábamos en el equipo de gobierno, que también nos lo hacían llegar esa preocupación, hacíamos todo lo que era posible, y vamos a seguir también pues solicitando información de todos aquellos equipamientos, campamento juvenil, parque preurbano y el ecomoseo también, para consultar cuáles son los planteamientos de cara con este equipo de gobierno actual, cuál es el futuro de estos equipamientos. Pues ahora sí, con esa última cuestión nos vamos a quedar dentro de lo que ha sido este espacio dedicado al ámbito de la política, como cada martes. Hoy, como han podido comprobar, turno para el Partido Popular. En concreto nos ha acompañado uno de sus ediles y portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Manuel, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos de Toro Borriqueño.